tiempo acá yo te he notado diferente. No se equivoca el corazón cuando presiente que sin motivos se le deja de querer. Por eso quiero sin rodeos hablar contigo y sin temor me digas qué es lo que te pasa. Si mi presencia ya no te es indispensable, en un segundo de tu vida yo me voy. Aviéltame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada, si de mi cariño estás decepcionada, ya no tiene caso para que. Con él.